la tarde. Por la tarde. Cooperativa se siente. Uruguay cuenta con una oposición política que responde a los ricos de nuestro país, a los intereses foráneos, que declara en sus medios de prensa, por boca de sus cámaras empresariales, por sus portavoces, que todo está mal. En realidad apuesta al desgaste, a frenar, a deslegitimar a las autoridades legítimas, creando incertidumbres, dudas e inestabilidad. Y lo que se plantea realmente no es sustituir al gobierno para hacer algo mejor, sino desacreditar y atemorizar. A 30 años de democracia, llevan adelante una posición bien definida de desintegrar deliberadamente el régimen democrático de nuestro país. Podemos establecer que hoy hay dos proyectos de país, el que se está construyendo progresivamente a partir del viejo Uruguay injusto para las mayorías, avanzando así a una sociedad menos injusta y mucho más solidaria, y el que la oposición, que perdió las elecciones recientes, pretendía reinstalar con los privilegios para una minoría. Consideramos que las empresas públicas no son empresas, son servicios del dominio comercial e industrial del Estado, y no se puede evaluar con los mismos parámetros que una empresa privada. No es pensamiento mágico, porque el desarrollo de las empresas públicas requiere inversión estratégica para el desarrollo del Uruguay del mediano y el largo plazo. Una buena gestión no es que los números cierren, sino que fue preciso reconstruir un plan productivo, y eso hoy tiene costos, pero los beneficios son para nuestros gurises y botijas. Realmente apostamos al Uruguay del futuro y a la inserción del país en el siglo XXI. Como también, y pese a las contradicciones, aportamos a la construcción de una integración regional fortaleciendo el Mercosur, en instituciones como el Parlasur, la integración de Bolivia y otras muchas que ustedes mismos, nuestros oyentes, pueden seguir enumerando. Estos pasos tal vez hoy no se vean en lo concreto. Para que el bloque regional se afiance, será necesario que las grandes mayorías de nuestra América se beneficien de los alcances de esa política. Una política en base a la solidaridad, al talento humano y a la complementariedad de nuestras capacidades del presente y las futuras. Nuestra apuesta es a una sociedad más informada, con instituciones democráticas en construcción, con más libertad, donde el sentido común del pueblo pueda superar a las herramientas de los representantes políticos de las clases dominantes, con todo su aparato político, ideológico y propagandístico de su influencia. Queridos oyentes, como en toda batalla política, para que ello se dé, es muy importante lo que cada uno de nosotros haga como actores de nuestro propio destino. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, reflexiones, entrevistas y opiniones les traemos el acontecer semanal del Uruguay. desde este lado del río. Somos de Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado por M770 Cooperativa. Orientale la vida y en la muerte. 16 horas 5 minutos aquí en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy, hoy con alguna dificultad técnica, sí, ahí en la central, así que vamos a estar transmitiendo por internet, sí, así le estamos avisando a los amigos de internet que les avisen a quienes no tienen, bueno, que no vamos a estar transmitiendo, saliendo al aire por AM770, pero sí estamos haciendo a través de radiocooperativa.com.ar. Y vamos a presentar al equipo que nos acompaña en la tarde de hoy. Hoy casi con equipo completo. ¿Alguna ausencia o alguna demora de alguno? O sea que vamos a esperar a ver si no le pasamos. Ya tiene media falta, le vamos a poner media falta. Vamos a ver si después le ponemos la falta entera. Perdió el premio. Sí, con la cortina que nos acompaña de fondo, que es Pablo Estramín. Y lo nuestro. Solamente nuestras, la leyenda, la pared, y la plaza, el piropo, la paloma y el papel. Nuestros solamente nuestros, el agujero, el cinturón, nuestra solamente nuestra, la vergüenza, el dolor, nuestras solamente nuestras, la rendija, la ilusión, la cordura, la locura, la esperanza del cantor. Nuestro, solamente nuestro equipo es a quien vamos a presentar aquí. Estamos, tengo frente a mí a Verónica García Baleirón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vero. Ay, me ahogué. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, hoy con estos problemas técnicos, pero bueno, firmes acá por online, así que pueden buscarnos en www.radiocooperativa.com.ar y ahí nos pueden escuchar. Obviamente también lo vamos a subir a las distintas redes. Sí, ya lo tenemos colgado en Facebook, en Twitter. Ahí está, bárbaro. Vamos a presentar entonces al señor Jorge García. ¿Cómo le va, jefe? Bien, ya estamos dispuestos a afrontar esta contingencia. ¿Está bien usted? Estamos saliendo por aire acá, alguien nos escribe por Facebook. Ahí está, bueno, ya estamos al aire. Bien, estuve medio deteriorado la semana pasada, pero bueno. Quería simplemente señalarle que para conmemorar el nacimiento de Aparicio Saravia, Baleirón se vino de poncho blanco. Ahí está, exactamente. Sí, yo me adecuo a la circunstancia. A la circunstancia. Exactamente. En la cabecera de la mesa de aquí de Radio Cooperativa, el señor Manuel Daluz, que entiendo que hoy va a aportar algo de deporte. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Sí, tenemos algo de deporte. Quisiéramos tener un poco más, pero hay poco del juego, digamos. El juego que hemos visto últimamente ha sido el de... Hay un campeón en América. Por supuesto, vamos a hablar de eso. Ah, bueno, vamos a hablar de eso. Porque hay uruguayos incluso. Claro, exacto, inclusive. Hay compatriotas, pero bueno, Marcelo Gallardo, el director técnico de River, su antecedente de como técnico fue Nacional de Uruguay. Como saben, lo sacó campeón. Sí. Digamos, vino siendo campeón a River. Una muy buena campaña hizo Gallardo con Nacional y ahora la está haciendo con River. Según el Chino Recoba, plantea de que Marcelo Gallardo no tiene techo como técnico y que ya no le queda nada por ganar en América, digamos. Y no, clarísimo, sí, está clarísimo. Que ya está para estar en Europa porque tiene las condiciones. Muy buena. Y un poco de fútbol sabe el Chino, ¿no? Vale la apreciación, sobre todo de quien lo dijo, exactamente. Vamos a seguir presentando entonces al equipo de hoy, pero bueno, hay algunos integrantes que llegan tarde y encima no cumplen con el protocolo de saludar. Se empiezan a abrazar, digo, con el productor. Sí. Lo que están haciendo, vamos a decirle que no corresponde, porque tienen la responsabilidad de estar ante los micrófonos. Estamos hablando, obviamente, del señor Roberto Sabán, quien nos va a traer un cachito de cultura, ¿no? Para eso les paga y muy bien. Otro de los integrantes es el que está en la producción, que sí está cumpliendo las funciones de productor, es el señor Oscar Trinidad, a quien le damos saludo. ¿Usted va a querer saludar a los oyentes? Hoy voy a saludar a los oyentes con un enorme placer después de tantas veces que no vengo. Ahí está, muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los integrantes de la mesa, a los rosagantes, a todos. Ahí está, bueno. Venga cuando usted quiera, no se haga problema, estamos todos bien acá. Le estamos aguantando mientras el programa para usted. Estén, no, tranquilo. Para usted, no, le estamos aguantando el programa para usted. No se haga problema. Ahí está. Y en la operación técnica, César Milstein, él es quien está a cargo de los controles para que esto no se desmadre, ¿sí? Sí, exacto. No es el premio Nobel, ¿eh? No es el premio Nobel. No sabemos. Ah, bueno, está en camino. Está en camino, va en camino. Está encaminado. ¿Usted tenía algún saludo? Yo no me quedé con la duda si había algún saludo de... No, lo que pasa es que dispersó. La llegada tarde. Fue la llegada tarde. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 52750770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón o Twitter @ De Fogón en Fogón. Disculpe, compañero, que lo corté, pero... O sea que ya estamos al aire, entonces. Ya estamos al aire. Ah, bárbaro. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. 16 horas 13 minutos. Y para hablar de deportes, el señor Manuel Daluz. Bueno, recién hablábamos del Chino Recoba, emblema de Nacional. Hablando de Nacional, mañana Nacional parte de Montevideo con rumbo a Bolivia para enfrentar el martes que viene a Oriente Petrolero por la Copa Sudamericana. Como todos saben, Nacional ha jugado algunos amistosos. El último de ellos fue contra Gimnasia de Esgrima de La Plata, Gimnasia que no fue con todos los titulares y bueno, fue con algunos chicos que está probando. No jugó bien Nacional, tiene problemas serios en la defensa. Con los dos centrales, que son dos chicos jovencitos, pero, digamos, ahí está el mayor problema Nacional, pero esperemos que le vaya bien. Bueno, como decíamos, el Chino Recoba anunció que no jugará más profesionalmente al fútbol en Uruguay. Pareciera que está esperando una oferta de algún país de exótico, así lo manifestó. También hizo referencia a lo que hablábamos recién, ¿no? A Marcelo Gallardo, que él está muy contento porque River ha salido campeón de América con Marcelo Gallardo, que él dice que tiene un profundo respeto y que es un técnico que no tiene techo. Bueno, hablando del último campeón, vamos a hablar de River Plate de Argentina. A mí me parece que es un justo campeón en el global, a pesar de todos los avatares, digamos, que lo que pasó con Boca y todo eso, pero bueno. Hay cuatro uruguayos que juegan allí. El último que entró fue Viudés. Pero bueno, habían dos que estaban lesionados, Mora y Viudés, que tuvieron... En realidad, la dibujaron un poco en la semana, pero lo que realmente tienen es un desgarro cada uno, lamentablemente. Y no son fáciles de curar. Y el de Viudés parece que es medio profundo, así que va a tener para un tiempito. Como ustedes saben, River ya viajó a Japón. Está en Alemania, creo que mañana viaja, sale de Alemania a Japón para jugar ese partido y después si lo gana, jugará contra el Barcelona, se supone. Bueno, los uruguayos han tenido una destacada actuación en River, ¿sí? Incluso, para terminar con este comentario sobre River Plate, Rodrigo Mora, que parecía que tenía todo como cerrado con ese club de ese club árabe donde iba a jugar, un contrato multimillonario, qué sé yo, salió el presidente de River en las últimas horas a decir que con River nadie arregló nada, que el arreglo está hecho entre el cuadro y el jugador, pero no con River, y que River va a hacer todo lo posible para que se quede porque es jugador de River. Bueno, en la semana se reunieron la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Deportes sobre el protocolo de seguridad exigido por el gobierno uruguayo para el próximo campeonato que debería empezar el 15 de agosto. Como ustedes saben, hubo idas y vueltas con esto. Aparentemente los clubes no estaban dispuestos a cumplir con el protocolo, pero se llegó a un acuerdo. Hay que decir que el Ministerio del Interior hizo un trabajo con la policía privada, esa que cuida los estadios, ¿tá? Les hizo un curso instructivo de cómo hay que cuidarlo, que era una de las cosas que estaba planteado, y se estudia la manera de expedir una tarjeta que identifique a la persona que quiera ir a ver un partido de fútbol. O sea que de acá en más se va a tener que llevar una tarjeta cuando uno va a retirar una entrada para ver el partido. Si no, no hay entrada. Es una forma de controlar. Ahora, fíjense en ustedes. Esto por fuera de lo que, más allá de todo esto que hablamos, ¿no? Quedó descartada porque había una propuesta de que se jugara sin visitante, como aquí en Argentina, sin parcialidad visitante, y bueno, no fue llevada por los clubes esta posibilidad, que me parece bien. Pero fíjense en que un grupo de hinchas de Nacional quiso entrar a las obras del estadio de Peñarol, ¿no? Ha provocado un lío, esto hay un revuelo, parece que no era mucha la seguridad que había, los tipos lograron entrar. Bueno, todo un problema. Esperemos que con esto se pueda resolver o estar en vía de desarrollo. Santiago Urrutia, el piloto uruguayo de Colonia que corre en la Pro Mazda en Estados Unidos, con 234 puntos lidera el campeonato faltando una fecha. La última fecha se va a correr entre el 10 y el 13 de septiembre. Se va a correr en el mítico autódromo de Laguna Seca, donde Gonchi Rodríguez perdió la vida. Y ahí el Santiago Urrutia va a tener que definir el campeonato. Son dos carreras, pero bueno, así es, así le ha tocado. Tiene muchas posibilidades de ser un campeón. Y para terminar, una cosa que para mí no es una buena noticia, pero bueno, los clubes del fútbol uruguayo, en su mayoría, hubieron 3 votos en contra, le renovó el contrato a Tenfield para seguir televisando el fútbol uruguayo. Exactamente. Ganando el pique cortito. Estaba casi dormido en el banco del tablado. Las estrellas de mi madre y de almohada su regazo. 3 pintados arlequines dieron rienda a mi aventura. Los platillos brillaban en mis ojos y el solista al cielo voló. Y en un brinco marcó el director y a mi mente de niño transportó, llenos de emoción. El barrio esperó, desde el cielo se asomó mi garganta. Cuando te vio ese lagrimón que piantaste sin dolor, que me hizo ser quien soy. Estás escuchando Porque la de Fogón en Fogón se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua cuando se trata de usted. 16 horas 20 minutos en la República Argentina y el cachito de cultura, como siempre, a cargo de Roberto Sabán. Hoy, 8 de agosto, pero de 1949, fallecía en Montevideo Joaquín Torres García, en la más franciscana de las pobrezas. Había llegado de Barcelona, después de algún periplo también por Nueva York, por París, había fundado la Escuela del Sur, había fundado prácticamente una escuela de una tradición pictórica y cultural del Uruguay que fue, que es todavía, hito en el arte universal. Torres García muere pobrísimo. 2 meses después de la muerte se abre el testamento, se abre el inventario. Tenía 350 obras en casa. Margarita Piña hace el inventario. No tienen para pagarle a nadie. El sepulturero viene a reclamar, el médico, que lo había muy maltratado, viene a reclamar, el banco hipotecario reclama las cuotas, no tienen un peso. Entonces viene una señora de Nueva York, y se compra 100 obras, y le da $1,000 por cada una, y se lleva 100 obras. Bueno, $100,000 alcanza para pagar lo que Margarita Piña tenía para pagar las deudas de Torres García. Lo ponen en una financiera, lo que sobra, y la financiera se funde y vuelven a quedar en la más triste pobreza. Y entonces convocan a otro. Hay otro coleccionista, dos hermanos norteamericanos llamados Mark, que vienen y se llevan otras 100 obras, pero ahora pagan $4,000 cada una. Ya no quedan muchas. Las 73 murales restante, más hermosos que quedaban, se queman en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y no hay seguro para eso, y se pierden los 73 murales que había hecho alguna vez en el Sambuá, se habían descolgado y se pusieron en Europa, y después fueron a Río de Janeiro. Se encontraron en el 2007, llegaron a encontrarse en el depósito del Museo de Artes Visuales, un paquete que lo había mandado un periódico brasilero, abren el paquete y había las cenizas y los restos de aquel mural, de aquellos murales que sobraron de esa obra de Joaquín Torres García. Triste historia para uno de los grandes uruguayos de la historia universal del arte. Sí, por eso digo, sería interesante siempre homenajear en vida y no después de muerto. Ahí está. Vamos a escuchar un audio que con qué tiene que ver, Roberto. Es la voz, es el único registro de voz de Torres García del año 44 en un programa de radio explicando algo de su teoría del arte. Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. El arte debe ser algo acorde con el curso de la existencia. No puede haber para nosotros nada definitivo. Conviene ignorar lo que haremos mañana. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto. El camino es largo y la impaciencia mucha, y aún hay que pensar que no se llegará jamás al término de él, pues no hay término. No detenerse nunca ni mirar para atrás. Por enésima vez. Ahogado de miel en un lago de temor, que usted navega hechicera al despertar del calor que me producen sus ojos todavía. 16 horas 25 minutos en la República Argentina. Escuchábamos ahí la voz entonces de Torres García. Señor Roberto Sabán, estuvo en la presentación de un libro que tiene que ver con lo que muchos de nosotros estamos haciendo acá, ¿no? Uruguayos en la Argentina. Y bueno, en este caso de Fogón en Fogón es uno de los programas de Uruguayos en la Argentina. En este caso es el libro de Zuleika Crosa. Así es. Estuvimos en el la sede del Banco República, de... En Esmeralda de Rivadavia. Ahí está, quien lo acompañó, digamos, en este caso, es nuestro productor, Oscar Trinidad, que también estuvo presente en la presentación del libro. Así es, estuvimos con el compañero Roberto Sabán, que muy rápidamente sacó sus cámaras y le hizo una entrevista a Zuleika. Así es, exactamente. Que, y ya, bueno, ya está publicada en las redes, en el Blogspot y en el Facebook y en el canal de YouTube, obviamente. Es interesante que Zuleika ahí nos desazna en cuanto a la cifra, que todos estamos siempre muy ansiosos de cuántos somos y demás, y ella reconfirma que el único dato oficial es el dato del censo argentino y que la fecha en que se hace es supuestamente la fecha en que están todo el mundo en casa, y son 116.000 más o menos. Una de las cosas... para lo que pensábamos, ¿no? Muchísimo de lo que pensábamos. Y ahí teníamos la presencia de muchas personalidades del mundo uruguayo en Buenos Aires, estaban presentes casi todas las radios. Y otra de las cosas que nos sorprendió es el tema de la cultura, cómo nos une, ¿verdad? Es un trabajo de 10 años de Zuleika Crosa. De la cultura, vos te referís al tema de que hay como muchas islas culturales y muchas organizaciones... que juntan a uruguayos tanto en la música, en el deporte, pero bueno, que definitivamente no estamos unidos todos por una sola, vamos a decir, por una sola bandera que nos pueda juntar a todos de una vez sola. Eso sí, fue lo que se habló mucho. Eso también. Se habló mucho. Y otra cosa, como que hay mucho personalismo, ¿no? Y mucho grupejo, ¿no? Mucho grupo aislado. Sí. Lo que también dejó muy claro es que es un grupo muy politizado, mucho más politizado que cualquier otro de las colectividades que actúan en la Argentina. Y también un hecho de lo cultural, como los nietos, las generaciones terceras de los uruguayos se están enganchando mucho por el efecto murga y candombe. Interesante coincidencia, agrupamiento a través de la identidad musical, ¿verdad? Vamos, Roberto, Oscar, vamos a escuchar el testimonio que pudieron recoger ahí a través de la entrevista a Zuleika Crosa, y que es un fragmento de lo que Zuleika decía y que, como bien dijo Oscar, ya pueden ver a través del canal de YouTube, a través del Blogspot y a través de las redes sociales como el Facebook. Estamos en la presentación del libro, producto de 10 años de investigación, Uruguayos en Argentina, el devenir de una identidad. Es un libro, una investigación sobre la colectividad y el proceso inmigratorio, y es en base a la antropología social, ¿no? Esa es la profesión que yo tengo. ¿Qué somos? Bueno, lo más fiable es el censo argentino, el último que se hizo fue en el año 2010, y da 116.000 y monedas, sí. Y es el mismo número del censo anterior, un poquito menos. Puede haber ido en toda la Argentina. El censo es una fotografía de toda la Argentina. Y es un poquito menos que el censo anterior, lo cual indica cierta mortandad y lo cual indica que los flujos no están viniendo como antes hacia la Argentina. Y eso es cierto, a principios de este siglo han ido especialmente a Europa y a Estados Unidos. Ahora parece que están retornando, pero bueno. No, podemos decir que el libro está dividido en dos partes. Una parte más estadística, donde relato el proceso migratorio en sí, tomo datos históricos y datos censales. Y lo que yo veo y lo que yo vi en estos años de investigación es que verdaderamente no se encuentra asimilado, no son argentinos. Funciona como argentinos en determinados ámbitos, ¿sí? Pero tienen sus organizaciones, quizás entramadas en la cuestión argentina, usando locales, infraestructura, etcétera, de los argentinos, que es donde tienen vínculos. Pero tienen asociaciones culturales, políticas muy fuertes, artísticas. Cuando se trata de usted, 16 horas 30 minutos y con uruguayos en Argentina tiene que ver con, bueno, lo que nosotros hacemos, obviamente, tiene que ver el libro, obviamente. Somos de, parte de eso, ¿no? De Zuleika también. Y buena parte tiene que ver, hay un grupo de uruguayos que hace una tarea denodada que tiene que ver con el proceso de integración en Ezeiza. Allí hay un grupo de compañeros que se involucró con el proceso de integración regional y con el algo, digamos, tan elemental como es la documentación, ¿sí? Sobre eso es en la tarea que hacen un grupo de uruguayos ahí en Ezeiza. Obviamente que tiene que ver con la política del Estado argentino desarrollada del 2003 a la fecha, ¿sí? Desde el proyecto aquel del Plan Patria Grande, ¿sí? Donde, bueno, se incluía a todos los de la patria, digamos, de la patria del Mercosur, ¿sí? Exacto, exacto. Para que puedan acceder a la documentación. Una cuestión no menor, ¿no? Eso. Un trabajo previo que la gente de ahí de Seis había realizado, había dado un dato impactante, que casi el 40% de los uruguayos no tenía documentación, en algún caso ningún tipo de documentación. Algunos habían iniciado algún trámite, o sea, otros tenían, bueno, todavía tenían la documentación uruguaya, algunos ya no tenían nada, o sea, tenían todas las documentaciones vencidas y las de Argentina sin hacer. Obviamente los uruguayos saben, o sea, los que vinieron hace tiempo, saben de las vicisitudes que se pasaban en migraciones para poder obtener, bueno, las radicaciones y los documentos para poder vivir legalmente en la Argentina. Todos nosotros podemos escribir un libro cada uno de todo lo que vivimos. La verdad que es loable el trabajo que están haciendo los compañeros allá, muy difícil, ¿no? Ese trabajo, digamos, que usted mencionó, si usted me permite, yo quiero recordar que uno de los investigadores de eso, en el casa por casa, embarrándose o con calor, fue el Cacho Hernández, ¿no? Junto con Emilio Fuente, Lita y toda una barra ahí, los dos Walter, digamos, y otros compañeros que hoy ya no están en ese lugar, pero hicieron todo un trabajo mano a mano con cada uno de ellos. Y es como usted bien relató, más del 40% no tenían ningún tipo de documentación, ni uruguaya ni argentina, nada. Exactamente. Y nosotros, a través de la entrevista que pudo hacer Roberto con la gente del Centro Cultural Zita Rosa ahí en Ezeiza, pudimos recoger testimonios de lo que hacen, y eso lo vamos a estar subiendo también. Ya está en el canal de YouTube y lo vamos a estar subiendo al muro de Facebook, ¿sí? Y también lo vamos a compartir con Twitter, porque vale la pena mostrar lo que estos compañeros están realizando ahí en esta denodada tarea por documentar aquellos migrantes de la patria grande, porque no solamente alcanza a la población uruguaya en Ezeiza ni en Argentina, sino que ellos se comprometen con la documentación de todos los migrantes de la patria grande. Sí, tuvimos oportunidad de entrevistar señoras bolivianas, paraguayos, peruanas. La tarea es una tarea realmente de una solidaridad de integración latinoamericana brutal. Esta Casa Cultural Alfredo Zita Rosa, que funciona muy céntricamente ahí en Ezeiza, atienden a todos los que se acercan en este tema de la documentación. Y Lito Emilio Fuentes nos contaba también los obstáculos que a veces se encuentran con el tema del trabajo en negro y de la inmigración ilegal, como a veces este tipo de trabajo que ellos hacen consigue bloquear o evitar, porque todos estos trámites que realizan allí es gratuito, es solidario y atienden a todo el mundo. En el momento que yo estaba, me entrevistamos a un uruguayo, muchacho joven, muchacho que no tendría más de 45 años, y que es un uruguayo que jamás en su vida había tenido documentación, y por haber visto ese local, había empezado sus trámites. Pero así lo hacen los bolivianos, los paraguayos, y en este tema hay un tema muy importante, que es la documentación legal argentina, que además es gratuita y es muy fácil de obtener a través de estos trámites, evita el trabajo en negro. Así encontramos y entrevistamos varias personas que hacían

Julio Pérez es el que canta Los Mareados en la banda. Hoy son doctoras, escribanos, licenciadas, gente no tiene terminada una carrera. Directamente le preguntan si no es nada. Si me preguntan lo que soy, yo soy murguista. Bueno, continuando con el bloque anterior, hablando de la política de integración y de la patria grande, este lunes 10 de agosto, de 9 a 14 horas, el Consulado de Uruguay en Buenos Aires va a estar renovando los DNI de las personas que están radicadas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta semana se abrió como un cupo para que llamaran y se inscribieran. De estos cupos están quedando solo 10 lugares, así que pueden llamar acá a la radio para pedir un lugar para poder tramitar, renovar su DNI al 5275-0770 y posteriormente van a tener que concurrir al consulado en Las Heras 1907. Sí, ahí está, va a haber un camión donde, bueno, es la renovación de DNI que se hace... Habitualmente. El Ministerio del Interior. Exactamente, así que bueno, se va a repetir este tipo de operativo. Después vamos a estar diciendo la fecha. En este caso quedan 10 lugares para poder acceder a la renovación de la documentación del DNI. Y es importante que se anoten previamente, claro. ¿Sí? Para poder, para asegurar, que lo puedan realizar. O también pueden escribirnos por Facebook, también solicitando esta inscripción. Así es. Estamos en comunicación ahora con Pablo Vilas. Pablo Vilas es el director ejecutivo de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, y con él vamos a estar hablando sobre la integración regional y sobre lo que para nosotros es muy importante, que es el Parlasur y la institucionalidad que tiene el Mercosur y el bloque regional. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos ustedes, compañeros y compañeras de la audiencia. También gracias por tenerme acá. Ahí está. Y bueno, la Casa Patria Grande se inició allá por el 2011, ya va a cumplir, dentro de poco 5 años. Decime si se puede realizar algún tipo de balance, cuáles eran las perspectivas y a dónde está hoy el proyecto que realizaron. Efectivamente, la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, surge como una propuesta ideada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el edificio donde funcionó la Secretaría General de la UNASUR, mientras Néstor era nuestro secretario general de ese organismo. Cuando Néstor pasa a la inmortalidad, la presidenta define que ese edificio no podía volver a sus usos del pasado, sino continuar con ese trabajo de integración de los pueblos de nuestra América. A partir del 25 de febrero del 2011, acto con el que se llevó la inauguración, en el que estuvieron de acuerdo el Pepe Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, y el presidente Lugo de Paraguay, junto con la presidenta y los cancilleres de la UNASUR, dejaron fundado este organismo que bien como tú dices, ya un poco más de 4 años llevamos la labor de generar conciencia e identidad sudamericana en este pueblo, en esta Argentina, que en otros tiempos supo haberle dado la espalda a nuestra América. Como balance te diré, estos 4 años de gestión y de laburo en favor de una visión de integración latinoamericana nos deja como saldo una Argentina bastante involucrada en lo que es el proceso de unidad latinoamericana. Yo creo hoy por hoy, sin tratando de ser humilde, sin pecar de soberbia, el pueblo argentino es un pueblo muy consustanciado con este proceso de integración sudamericana. Es algo que está en el habla de no solo la militancia política, sino la ciudadanía en general. Pablo, ¿cómo estás? Te habla Verónica García Baleirón. Hola, Verónica, ¿cómo te va? Muy bien. Más allá de esto, del rol de la Casa Patria Grande, nos interesaba también saber, ya que hay bastante desinformación, ¿por qué se crea el Parlasur? ¿Por qué un parlamento regional? ¿Qué es? Para que los oyentes, ya que mañana hay elecciones, sepan qué es lo que van a votar. como todo lo que hemos vivido en esto a lo largo de estos casi 12 años de lo que ha sido el gobierno desde la llegada de Néstor Kirchner, pero también lo que los diferentes analistas y académicos consideran y presidentes consideran como un proceso de cambio, la institucionalización de los procesos nacionales, de los proyectos nacionales, también tiene su pata internacional, su pata regional. En el 2003, cuando asumen el gobierno Néstor Kirchner y Ignacio Lula da Silva, firman el consenso de Buenos Aires en octubre de ese mismo 2003, dándole un vuelco a las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, que tendría que llevar también un funcionar hacia el Mercosur. En ese consenso de Buenos Aires marcan como prioridad estratégica entre relaciones bilaterales el intercambio, la integración sudamericana y el Mercosur como un espacio prioritario de gestión política. En el 2005, incluso, ese momento, ustedes se acuerdan, ya estamos hablando de sucesos de hace 10 años, pero en el 2005, el momento donde nuestros gobiernos, nuestros países estaban gobernados por el Frente Amplio en Uruguay, el Partido Colorado en Paraguay, bueno, el Partido de los Trabajadores en Brasil, y aquí seguía Néstor Kirchner con el Frente para la Victoria, decidieron continuar y cumplir con el mandato del Tratado Constitutivo de Asunción, que decía que el proceso de integración Mercosur, el Mercado Común del Sur, debería de tener un espacio de interacción parlamentaria. Es decir, una herramienta que le brindara a nuestra población una interacción directa en las definiciones que tuviera ese proceso de integración. Hasta ahora, como todos ustedes saben, los procesos de integración, y también en particular a partir de ese 2005, estaba netamente identificado hacia las gestiones de los gobiernos, de los poderes ejecutivos. A partir de esa decisión del 2005 de institucionalizar un paso más en ese acuerdo de Asunción, bueno, los distintos gobiernos que, como ya les comenté, el Partido Colorado, Frente Amplio en Uruguay, el Partido de los Trabajadores en Brasil, no necesariamente coincidencias ideológicas, decidieron afianzar esa pata institucional y dejar andando, bueno, y cumplir con ese mandato del Tratado de Constitutivo. El Parlamento del Mercosur empieza a funcionar en el 2007, en la ciudad de Montevideo, como ustedes saben, sí. Y hoy lo que nos encontramos en Argentina es un paso más de esos acuerdos que vienen ya desde el 91. Con la Constitución y el Tratado de Asunción dejan claro que hay que está establecido la creación de este Parlamento del Mercosur, y en el 2005 los presidentes amplían esa decisión a la realización plena. En el 2007 queda instalado en la ciudad de Montevideo, y a partir del 2007 se establecen los distintos gobiernos que integraban ese entonces el Mercosur ciertos plazos en el tiempo para dar cumplimiento a ese mandato del Tratado de Asunción. Entre esos plazos era que en el 2007, bueno, el Parlasur estaba compuesto por 16 parlamentarios por cada país, pero que en un proceso de 2-3 años eso se iba a empezar a discutir en cuanto a la representación atenuada de las poblaciones de cada país. Es decir, Brasil, que es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, no podía tener lo mismo que Argentina, que Uruguay o que Paraguay, porque entonces quedaría en una desventaja poblacional, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, en el 2010, en el 2008, Paraguay cumple con ese requisito de elección directa, estableciendo entonces una nueva proporcionalidad atenuada de las representaciones en cada país. Y ahí se define que cada país con poblaciones de hasta 15 millones de habitantes tendrá una representación de 18 parlamentarios, y después de esos 15 millones de habitantes irá aumentando atenuadamente según su población. Cada 5 millones un parlamentario más, y así se va a ir adaptando a lo largo de la población. El 2008 entonces se encuentra con Paraguay una elección directa. Hoy por hoy es Paraguay el único país que elige directamente sus representantes, hasta la elección del 25 de octubre acá en Argentina, donde, bueno, el proyecto de ley que impulsa el Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación y la posterior promulgación de la presidenta y el gobierno del Poder Ejecutivo obligan o instrumentan a nuestra población entonces elegir directamente a los representantes de Argentina. Esto lleva a eso, a la institucionalización del proceso del Mercosur, dándole una herramienta a lo que sería en particular al pueblo de Argentina de poder elegir a quienes lo representan en esa discusión del Parlamento del Mercosur. Ahí está, clarísimo, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho tu participación y seguramente estaremos de acá a octubre con algún nuevo contacto y capaz que alguna te podemos ir a grabar con las cámaras y así nos mostrás la Casa Patria Grande para las cámaras del canal de Fogón en Fogón. Por supuesto, por supuesto. Ese espacio es un espacio pensado para la integración, para obligar a nuestros pueblos y decirle a los oyentes del programa de Fogón en Fogón, que mañana lo que sea es una ampliación de derechos para que cada ciudadano o ciudadana de la Argentina pueda decidir hacia dónde quiere que vaya este proceso de integración refundado en el 2003, constituido y fortalecido en el 2005 con el no al ALCA y promulgado entonces con el derecho al voto directo para los representantes del Parlamento del Mercosur. Ahí está, importantísimo entonces los conceptos. Te agradecemos de nuevo la participación, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes y los seguimos escuchando. Gracias. Ahí está, 16:51, era Pablo Vilas, director ejecutivo de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, que nos contaba un poco de qué viene la elección de los parlamentarios del Mercosur con voto popular aquí en la Argentina. Nosotros estamos en un debe con eso, ¿no? Nosotros como Uruguay, claro, todavía estamos en el debe. 2019. Sí, 2019 votamos. Estaba pautado. Nosotros votamos el 2019. Exactamente. Los parlamentarios nuestros. El 17 es el plenario ahora de agosto. El 17 de agosto es el plenario de Montevideo. En Montevideo, ¿sí? Así que seguramente vamos a estar ahí con las cámaras de Fogón en Fogón. Obviamente vamos a recoger testimonios de lo que allí suceda. Porque para nosotros es bien importante, digo, porque es algo que no se ve, digamos, que no se palpa todavía, pero lo que nosotros apostamos es a construir esa herramienta parlamentaria del Mercosur, ¿sí? O sea, esa representatividad popular para nosotros en el sentido de afianzar y fortalecer esa herramienta, más allá de que hay quienes la denigran justamente diciendo que no se hace nada, claro. Todavía, digamos, claro. se hace poco, se está avanzando en ese proyecto. Sí, yo creo que lo importante de esto es recuperar la política y que todos los ciudadanos sientan de que tienen que participar en la política de integración regional. Y el voto directo es una forma concreta de participar en esta política. Además, creo que una de las dudas grandes de los roles es aclarar que es un órgano consultivo. Sí, no dictamina, no saca leyes, sino que lo que hace es acuerdos políticos, informes, acuerdos entre los distintos países y las fuerzas políticas para poder llegar a nuevas propuestas para el Mercosur. Pero claramente esto es importante, porque también que esté integrado por distintos partidos políticos y que no sea los congresos quienes elijan a estos parlamentarios, sino que sea el pueblo, me parece que es un avance importantísimo en la integración regional. Además, había que decir, me parece, sin pretender cambiar la realidad por decreto o decretar la integración, la institucionalidad, con paciencia y difundiendo una idea, llega a ser asumida por la gente. Porque había dos procesos. Uno, que espontáneamente la unidad surgiera del sentimiento popular. Exacto. Esa es una. Pero la otra es que a través de las instituciones y la divulgación de esta idea terminan modificando la realidad, pero hay que tener paciencia. Obviamente. Porque si no se cae en el totalitarismo. El diputado Daniel Caggiani, que entrevistamos hace un par de semanas en Montevideo, es el encargado de la bancada progresista uruguaya en el Parlasur. En una entrevista que tuvimos en su despacho nos explicaba con bastante elocuencia y claridad de qué se trata esto y cuál es el proceso que vive específicamente el Frente Amplio con respecto a la expectativa que tiene el Frente Amplio con respecto a este Parlasur. Exactamente. Vamos a estar subiendo la nota que hicimos con Daniel en referencia al Parlasur, porque seguramente vamos a tener muchas más notas. La bancada progresista se reúne el domingo 16. Así se es. Reúne por primera vez en Montevideo. en el Parlamento uruguayo y, digamos, ahí van a tratar de coordinar. Creo que habría que decir, ¿sí? Estamos en tiempo de elecciones en Argentina, venimos de hace poco de las uruguayas. Está claro que las derechas no apuestan a esto, ¿tá? No hay propaganda de los diputados del Mercosur, no quieren saber de nada, digamos, y hay toda una cosa en contra. No es solamente que no hacen nada, digo, ¿no? Hay toda una propuesta de que esto juegue para atrás. Son coherentes con su historia, ¿no? Ahí está. ¿Tenemos algún mensaje a través de las redes sociales? Sí, tenemos un saludo. Nos quieren saludar desde, el compañero Juancho Candombe, Uruguay. Dice, por este medio queremos expresar un agradecimiento especial. Muchas gracias a la señora cónsul del Uruguay, Liliana Alfaro, por su donación personal, muy importante para este importante día. Una cantidad suficiente de leche chocolatada en caja, vasos descartables y servilletas. Bueno, entonces va a haber una gran chocolatada el sábado 15 de agosto en la Plaza Irala, La Boca, hora 15 horas. Bueno, y aceptan donaciones de golosinas, alfajores, juguetes. Esto es por el Día del Niño. Ahí está, por el Día del Niño. Entonces, todo por los niños. Yo espero mi regalo del Día del Niño. Agua extensiva a los compañeros de la radio. Bueno, ahí está, en la Plaza de Irala, entonces en La Boca, el sábado que viene, por la tarde. Por la tarde, sí, 15 horas. Ahí está, perfecto. Teníamos algo más que nos había mandado. Tenemos el compañero Emilio Fuentes. Dice, todos los migrantes con radicación permanente tienen la obligación de votar en la provincia de Buenos Aires. Consultar padrón de extranjeros en Ezeiza. El domingo estaremos informando en 12 de octubre 1099. El teléfono es 4389-1384. Algo importante para destacar con respecto a las elecciones. Los extranjeros, voto extranjero en provincia de Buenos Aires. Todos están habilitados a votar, lo que sí tienen que consultar el padrón. Hay una página que es la Junta Electoral del gobierno de la del gobierno de la provincia. La página es www.juntaelectoral.gba.gov.ar. Lo vamos a subir. Lo vamos a subir y ahí pueden consultar el padrón. Ahí está. Es importante, si sos extranjero con 2 años o más de reincidencia legal en la provincia de Buenos Aires, tenés la obligación de votar en las elecciones primarias de 9 de agosto y en las generales del 25 de octubre. Lo importante también a destacar es qué es lo que van a votar. Van a votar. Según la ley vigente, los extranjeros residentes en la provincia de Buenos Aires votan en las primarias candidatos a gobernador y vicegobernador, senadores provinciales y diputados provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares. Hay gente que se comunicó con nosotros y vamos a escucharlos. Perfecto. Buenas tardes. Yo vine en el año 68 y en el año 70 yo ya tenía documentación argentina. Los que no la tuvieron son una manga de dejados, como costumbre, estos uruguayos, ¿eh? No, la cosa era tan engorriosa. Ya le digo, 68, mire si hará años que la hice. Marta. Sí, hola chicos, Andrés. Estaba hablando y se cortó. Quiero saber quién es el autor del libro Uruguayos en Argentina. Soy un uruguayo que hace mucho tiempo vive acá y quiero comunicarme con algún grupo, con algún centro cultural. Yo a Ezeiza no, porque soy de acá de Capital. Pero sé que hay algo del Banco República que estaba en la calle Bartolomé Mitre, que fui una vez a ver una película y perdí el contacto total con ellos. Por favor, si podés pasar la dirección o teléfono. Gracias. Horas 58 minutos. La autora del libro Uruguayos en Argentina es Zuleika Crosa, ¿sí? Y las actividades que realiza el Banco República en Buenos Aires se llama Casa Uruguay. Tiene una página web, Casa Uruguay, donde hacen actividades de presentación de libros y continúan con películas y con conferencias de prensa. Casa Uruguay, la calle Bartolomé Mitre. Ahí está, nos estamos yendo. Yo le quiero mandar un abrazo grande a Marta, que fue la primera oyente. Bueno. Muy bien. Estuvo bárbaro. Ahí está, le mandamos un abrazo a Marta. Ya llega Blanca Rebori, ya llega Raíces, y ahí está, la hacemos. Yo pido autorización porque el sábado que viene no voy a estar. ¿Yo? No voy a estar, me voy. Así que vamos a decir a Blanca. No me mire así. No, porque capaz que se va a Uruguay. Por supuesto. ¿Te das cuenta? ¿Te vas a llevarnos a todos? Exactamente, sí. Sí, encima me dijo, esperá que llegue a Blanca y le voy a decir que me voy a Uruguay. Sí, claro, la envidia total. Sí, a propósito. No, a propósito, sí, claro. Para que encima le pregunte, ¿viste? Claro, Blanca no puede faltar. Exactamente. Blanca, bueno, no nos queda más tiempo, solo nos estamos yendo. Ya llega a Raíces. Bueno, listo, la posta. Ah, listo. A la posta. Bueno, genial. Bueno, ¿puedo saludar yo? Ahí está, saludos. Bueno, me despido y hago un saludito a Marcelo Rania y a Juan Carlos Tavares que nos dejaron saludos mediante la página. Tenemos muchos más saludos, pero los leeremos el próximo sábado. Ahí está, le agradecemos a todos, obviamente. Gracias Oscar Trinidad, gracias Roberto Sabán, gracias Jorge García, gracias Verónica, gracias Manuel. Muchas gracias César Mister en la operación técnica y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, buena semana. Sigan en Cooperativa, ya llega Raíces con Blanca Revol. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM 770. Twitter @r-cooperativa.